suena el pitazo y arranca el segundo tiempo en el repaso de la segunda fecha de la Superliga. Llega el segundo capítulo del... Chacarita volvió a la categoría mostrándose a los mercados internacionales. Jugó el domingo a las 11 de la mañana contra Tigre. Clásico en paz, 1-1 entre los de Coyete y los de Caruso Lombardi. ¿Qué pensás, Richard, del empate? Bueno, ¿qué va a ser? Esto es así, eso no puede tener el fútbol, pero no me puedo quejar. ¿Qué va a ser? Tenés que laburar, no queda otra. Más allá de los nuevos que son los pibes, hay muchos pibes nuevos que también quieren hacer las cosas lo mejor posible, bueno. Godoy Cruz le ganó en Mendoza a Talleres 2-1 cuando ya se terminaba el partido. Pero la noticia, el dato, fue que el encuentro arrancó muy demorado porque ambos equipos salieron con casi la misma pincha. Al final, Talleres cambió la casaca y el juego arrancó como media hora después. El técnico de los cordobeses, Frank Kudelka, decía esto ante semejante acto de salameada deportiva. Bueno, una desprolijidad. La verdad, bien no sé qué pasó, pero entiendo que tendría que ser para todo aprendizaje, ¿no? Entiendo, no sé si se hace o no, pero tendría que ya establecerse durante la semana, en los ámbitos correspondientes, quién juega con qué camiseta y con qué medias y pantalones para que no suceda este tipo de cosas. Central y un San Lorenzo alternativo no se sacaron ventajas en un partido chato, feo, un 0-0 horrible en Arroyito. Con poco para contar, salvo el hecho de que Sebastián Torrico volvió a calzarse el buzo de arquero titular en el equipo de Diego Aguirre. Contento por volver a jugar, después contento por la actitud, la entrega del equipo. Creo que con un hombre menos comenzamos un poco a atacar, pero fuimos inteligentes para replegarnos y apostar alguna pelota parada o algún contragolpe. Que se jugaba, que no se jugaba, que la lluvia, que yo quiero, que yo no sé, que decide Pitana. Tanta vuelta y se jugó nomás el partido entre River con mucho suplente y Banfield. Y fue 3-1 para el Millo, que se mostró mucho mejor que el Taladro en una cancha bastante embarrada. Habla Marcelo Gallardo. El hincha de River se dio la posibilidad de ver un buen equipo en cancha, con muy buenas intenciones. Y sí, fuimos contundentes, tuvimos en el momento cuando necesitábamos convertirlo, lo hicimos. Lanús, también con equipo alternativo, por guardar titulares para la Copa, recibió al mejor Boca que podía poner Barros Esqueloto en cancha. Y fue un partido parejo, de esos que se rompen con un gol y terminan seguro 1-0 para alguno. El gol para Boca, el autor, el Pipa Darío Benedetto. Fue un partido muy trabado, parejo para los dos. Por suerte, la que tuvimos la pudimos aprovechar y eso es lo importante, nos llevamos de pronto 3 puntos muy valiosos, ¿no? Para hoy quedan Unión y Gimnasia de La Plata en Santa Fe a las 7:05 de la tarde y a las 9, Huracán recibe en la quema a Newell's Old Boys de Rosario. Vélez, Boca y River tienen 6 puntos de 6 jugados y mandan en la Superliga. Los promedios, aunque aún falta un montonazo, dicen que en zona de descenso están Argentinos, Chacarita, Arsenal y Temperley. En el segundo tiempo suena AC/DC con el enorme Bon Scott en la voz haciendo TNT. Sí, TNT, otra vez el chistecito, ¿y? Retornó el fútbol de primera, pero ahora con el nombre Superliga Argentina de Fútbol. Retornó la mezcla de fútbol y el heavy para repasarlo juntos. Segunda temporada del fútbol heavy. Nos vemos al cierre de la próxima fecha. Chau.